Bien, amigos, son las 6 de la mañana con 3 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana. En este lunes 10 de diciembre del año 2018 escuchamos al trompetista Doc Severinsen y la orquesta Cincinnati Pop, dirigida por Eric Kunzel. Nos han interpretado fragmentos de las grandes obras de los grandes compositores de la música como Belter, Rossini, Clar, Rimsky-Korsakov, Bizet y otros más. Bien, nos vamos con las noticias con Javier Solórzano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. El Poder Judicial de la Federación ratificó el triunfo de Marta Erika Alonso de la coalición PAN y PRD Movimiento Ciudadano para gobernar el Estado de Puebla. Antidemocrático fue lo que dijo López Obrador, pero ganó y ahí está el tribunal y el tribunal de juicio. El tribunal está en medio de varios broncas, la justicia mexicana está en este contrapeso tan necesario, pues está metida en, por circunstancias que usted quiera, que está metido en la bronca por una parte de los salarios, y esto que ya fue una determinación que para Yanine Otálora ha quedado más que claro por qué se tomó esta decisión. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, la señora Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que en su administración no habrá aviadores. Hasta el momento detectó y eliminó 58 plazas laborales irregulares. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, aseguró que la descentralización de la SEP se hará de manera gradual y ordenada. Su migración a Puebla concluirá, él dice, en 2020 o 2021, 2-3 años, y estarán por allá. De nuevo, un fin de semana dificilísimo para Francia y en particular para París. Las protestas no paran. El presidente Macron ofrecerá hoy un discurso sobre el estado que guardan las cosas y sobre todo tomando en cuenta que el fin de semana, el sábado, hubo muchas protestas. Se habla ya de 1.500 o más menos desaparecidos. Ya le contaremos al rato los detalles, lo platicaremos también con Lorenzo Lasso. Fue un fin de semana otra vez, en verdad se lo digo, muy difícil para Francia, pero sobre todo para París y sus principales avenidas. El turismo está mejor diciendo, yo por allá no me aparezco. Bueno, Cruz Azul gana con este gol que un gran portero como es el de Monterrey, nunca sueltes la pelota al centro, le dicen a los porteros. Pues la soltó al centro y mire lo que pasó con este gol, que además le acabó pegando muy bien, ¿eh? Le pega, si se da cuenta, con el huesito ahí del tobillo. ¡Pum! ¿No? Pero bueno, fue gol y con eso fue suficiente. Veían el VAR y resulta que el VAR dijo, pues sí fue gol, y sí fue gol, no había offside. Pero lo que pasó ayer, Dios santo, ¿qué pasó ayer? ¡Uno! Luego empató Pumas y entonces todos dijimos, esto pinta para hacer un partidazo con este muy buen gol. ¡Qué buen gol metió este! Mire qué remate desde muy fuera del área, chica, y casi en el punto de penalti un poquito. Ya nomás qué remate metió este Carlos González. Pero después se vino la hecatombe. Uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y el América está con justicia en la final. Se repite el Cruz Azul América de hace algunos años. Vean nomás este error del portero. Pues, ¿dónde andas, manito? Digo, ahora sí que con todo respeto, ¿no? Y luego, pues bueno, ya hasta te luces metiendo ese gol. Pero bueno, pues ni hablar. Así es esto del fútbol. Ganó América 6-1 y creo que ganó bien, con contundencia. ¿Esto le da su paso a la final? Pues sí, esto le da colocarlo como favorito. Sigo pensando que el gran favorito es Cruz Azul, pero ya sabe que en esto, pues ahora sí que juegan en la casa de los dos, que es el Azteca. Bueno, jueves y domingo, América y Cruz Azul definirán quién es el campeón del fútbol mexicano. Y también le digo, por cuarto año consecutivo, el Gran Premio de México, considerado el mejor Gran Premio del año en la Fórmula 1. ¡Auch! Noticias, prestigio informativo. Bueno, gracias en nombre de nuevo de todas y todos los que hacen posible la emisión. Muy buenos días, espero que haya pasado buen fin de semana. Y les saludamos particularmente a que nos escuchan a través de radio, Radio Instituto Politécnico Nacional. Muchos saludos allá a la cabina de el Radio Instituto Politécnico Nacional, 95.7 de FM. También el C7 Jalisco del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Y Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM. Bueno, hoy vamos a iniciar con estas imágenes. Teotihuacán se llenó de fiesta y color con el Festival Nacional de Globo 2018. Más de 50 aerostatos cubrieron el cielo y además pues divirtieron a familias enteras que acudieron con cobijas y chamarras por el frío invernal. En esta ocasión la temática giró en torno a los cuatro elementos de la tierra, que son aire, fuego, tierra y agua, para rendir culto a este recinto piramidal como lo hacían los antepasados. Pero hubo más festejos. Se rompió el récord Guinness del tapiz floral más grande del mundo, protagonizado por preciosas nochebuenas, planta netamente mexicana. Y también, además, el TRI, invitado de honor, celebró su medio centenar de existencia. Más adelante le vamos a presentar todos los detalles de este multifestival. Pero ahí por lo pronto lo ve, ya sabe que son estos días en donde, mire ahí cómo se ve la natota ahí atrás, Bueno, pero le digo que lo que pasó también como para considerarlo es que, digamos, hacía frío, ya sabe, como suele pasar en el invierno, que cuando da el sol. Y nomás se pone a la sombra y venga de ahí la sombra y viene y venga de ahí el frío, ¿no? Bueno, todo esto pasó ayer en Teotihuacán, que siempre es un lugar maravilloso, mágico para nuestro país y por supuesto también para sus visitantes. Así que ahí lo tiene usted, para los que nos siguen en radio, ahí están los globos aerostatos y además con una gran cantidad de gente que estuvo por allá, se divirtió, la pasaron bien y todo ello ¿en dónde? En Teotihuacán. Bueno, vámonos. Vamos a la terca realidad. Desde su tierra natal, Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de la necesidad de recuperar la producción de petróleo y, tal como lo había anticipado, anunció un programa que busca incrementar la producción de crudo en nuestro país. Aquí de nuevo aparece la variable dinero, la inversión. Y aquí en esto le diría yo, pues estamos todos atentos, ávidos de conocer cuál será el presupuesto. Al presentar el Plan Nacional de Refinación, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró el llamado urgente a recuperar en México el sector petrolero. Necesitamos con urgencia enfrentar, parar, frenar esta crisis y comenzar la recuperación en la producción de petróleo. Si no intervenimos, a mitad del año próximo vamos a estar extrayendo 1.500.000 barriles. En Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, donde se construirá una nueva refinería, el mandatario explicó que se destinarán 75.000 millones de pesos adicionales a Pemex en 2019 para rehabilitar las 6 refinerías y empezar la construcción de la ya programada. Dijo que no se endeudará al país con esta inversión, pues se solventará con la austeridad republicana, pero pidió el apoyo de la inversión privada para alcanzar la autosuficiencia petrolera. Por eso hago un llamado a los empresarios mexicanos, para que estemos a la altura de las circunstancias, porque vamos a confiar en el empresariado mexicano. El Ejecutivo adelantó que la meta es incrementar la extracción a 2.400.000 barriles diarios de crudo y dejar de comprar gasolinas al extranjero. Estamos pensando de manera realista en 2.400.000 barriles para el 2024, porque con eso tenemos, con eso vamos a abastecer nuestro consumo interno y no vamos a comprar crudos. Adelantó que será en marzo cuando se abra la licitación para la construcción de la nueva refinería. En tanto, la secretaria de Energía, Rocío Nale, dimensionó la crisis petrolera por la que atravesamos. A final del presente año, México tendrá el mayor déficit de su historia en la balanza comercial petrolera. De un superávit de 15 mil millones de dólares que tuvimos en el 2008, pasamos a un déficit de 24 mil millones de dólares en este año. El presidente se reunió con los gobernadores de Tabasco, Guanajuato, Nuevo León, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz en torno a la rehabilitación de las 6 refinerías que se ubican en esas entidades. El sábado encabezó la presentación del Programa Nacional de Electricidad en Malpaso, Chiapas, donde anunció la modernización de las 60 hidroeléctricas que hay en el país para incrementar la generación de energía eléctrica. Con imágenes de Darío Hernández e información de Atlante Muñoz enviados desde Dos Bocas Paraíso, 11 Noticias. El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al Poder Judicial por la suspensión provisional a la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, la cual pretende que ningún funcionario público gane más que el presidente. Dijo que es una ofensa para el pueblo de México y una deshonestidad por parte de quienes ganan hasta 600 mil pesos mensuales. A su llegada al aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el mandatario federal dijo que ahora corresponde al Poder Legislativo decidir respecto a la distribución del presupuesto del próximo año. Una severa crítica que también se extendió en las redes a lo largo, bueno, sobre todo de los seguidores del presidente respecto a la decisión de la Corte. Se equivocaron porque no están entendiendo la nueva realidad. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre y se olvidan de Juárez. Se olvidan de Juárez. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presentará en Marruecos, junto con los cancilleres de Guatemala, El Salvador y Honduras, algo que han llamado Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, que buscará reducir la migración y atender las causas del desplazamiento con inversión y desarrollo. Este proyecto está organizado en 4 capítulos: origen de la migración, tránsito, destino y retorno de los migrantes. El canciller mexicano anunciará el nuevo plan durante la conferencia intergubernamental para adoptar el Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular de las Naciones Unidas. Asunto importantísimo para nosotros, para México es asunto vital esto, porque no se nos olvide, no hablaremos cotidianamente de ello, pero los migrantes siguen en la frontera norte mexicana, allí en Tijuana, Mexicali particularmente. En el Día Internacional contra la Corrupción, la Secretaría de la Función Pública, a través de su titular, Irma Eréndira Sandoval, llamó a los mexicanos a cerrar filas contra la impunidad y a participar en lo que es la generación de lo que llaman la nueva ética pública. Todos los ciudadanos queremos un gobierno probo, un gobierno honesto, y eso depende en mucho de cada uno de nosotros. Los invitamos a acercarse, a confiar en esta función pública y a ser nuestros principales aliados. Necesitamos un ejército de ciudadanos que nos acompañen en este camino hacia la integridad, hacia la probidad, hacia la generación de la nueva. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó el triunfo de Marta Erika Alonso como gobernadora de Estado. Eso fue el sábado en la noche. Ella es, le recuerdo, fue la candidata de la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Y dividida la votación, fíjese, quedó 4-3. Luego el voto definitivo, el voto definitivo pues fue el voto de la presidenta del tribunal, y digo definitivo porque la votación estaba 3-3, digamos, quien acabó decidiendo fue ese voto, pero en sentido estricto pues deciden los 4 votos, no decide nomás el último. Pero lo que sí le digo es que esto ha generado ahí ciertas controversias, no le gustó al presidente y no le gustó por supuesto a Morena, pero pues va a darle vuelta a la página y creo que lo que pasó, pues ya pasó y ya hay gobernadora, ahora sí, y el 14 de diciembre, ahora sí, tomará posesión como tal. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó invalidar la elección de gobernador en Puebla, ratificando el triunfo de Marta Erika Alonso Hidalgo. Los magistrados Felipe Fuentes Barrera y Mónica Arali votaron a favor del proyecto presentado por José Luis Vargas, quien en su ponencia señaló reiteradamente la falta de cabalidad de funciones del Instituto Electoral de Puebla. En el proyecto que pongo a consideración se concluye que se acreditó el uso de un vehículo oficial con fines electorales, robo de material electoral, incluidas boletas, violencia en 59 casillas y actuación deficiente de la autoridad en el cómputo y resguardo de paquetes electorales. Vargas Valdés dijo que solicitó al Instituto Electoral de la entidad información del total de 53 días de resguardo de la paquetería electoral. Sin embargo, solo le entregaron información de 12 días. Destacó que identificó inconsistencias en la bitácora, por ejemplo, del personal que entregó en la bodega. Como ustedes ven, ahí entra una persona a la bodega. Entra una segunda persona a la bodega. Entra una tercera persona, una cuarta persona. Entra una quinta persona, entra una sexta persona, entra una séptima persona, entra una octava persona. Y lo interesante es cómo salen. Salen todos con una bolsa en la espalda, abultada, y cierran la bodega. Los magistrados que votaron en contra del proyecto determinaron que, en efecto, el resguardo fue inadecuado. Sin embargo, consideraron que no había elementos que permitieran concluir que los paquetes resguardados en la bodega fueran alterados y que la irregularidad presentada por el magistrado Vargas no era suficiente para determinar la nulidad de la elección. Al conocer el fallo, la gobernadora electa de Puebla, Marta Erika Alonso, pidió que se le diera vuelta a la página. Es tiempo de la reconciliación, de darle la vuelta a la página, de hacer a un lado nuestras diferencias. Hago un llamado a todas las fuerzas políticas para que juntos construyamos una agenda en común. Por su parte, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la gubernatura de Puebla, Miguel Barbosa, dijo que la resolución daña la credibilidad del sistema de justicia electoral. Vamos a hacer acciones pacíficas, siempre pacíficas, no desestabilizadoras de ningún gobierno. No vamos a hacerlas. Para mí, lo resuelto por la Sala Superior es la última instancia en lo que hoy algunos puedan decir todavía es el sistema electoral mexicano. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró la decisión del tribunal como equivocada y antidemocrática, pero admitió que se tiene que acatar. Con información de Araceli Aranday, 11 Noticias. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que ya no habrá más aveadores, es decir, personas que cobren y que no trabajen. El gobierno de la Ciudad de México detectó y eliminó, hasta el momento, 58 plazas laborales irregulares. Estas plazas se eliminan y pues vamos a revisar uno por uno, de tal manera que no se cometa ninguna violación a sus derechos laborales. Pero lo que ya no vamos a permitir pues es que siga la corrupción. Creadas en el último semestre de 2018, las plazas fueron otorgadas a familiares de exfuncionarios de la dependencia. Por ejemplo, se encuentra en un nivel de estos Laura Diana Castillo Mendieta. Ella es la esposa del anterior subsecretario de Capital Humano, quien desde hace algunos años ocupaba puestos en el gobierno de la ciudad. Existen otras personas como los hermanos María del Carmen y José Antonio Campos Hernández. Ellos son hermanos de Cintia Campos Hernández, ex colaboradora muy cercana también de Miguel Ángel Vázquez Reyes y estuvo también ocupando puestos en la jefatura de gobierno en los meses recientes. Sheinbaum Pardo dijo que en esta dependencia no existirán más los aviadores, personas que cobran y no trabajan. Lo que sí ya no vamos a permitir es aviadurías. Entonces, pues se van a acabar los aviadores en el gobierno de la ciudad y a todos los demás trabajadores vamos a respetar los derechos laborales. La jefa de gobierno dijo que solo entregará un informe a la Contraloría. El mensaje no es que vamos a perseguir ni mucho menos, es se acabó la corrupción. En general el ahorro del gobierno de la ciudad reducción de altos funcionarios, que quede muy claro, de altos funcionarios públicos, es cerca de 1.800 millones de pesos para el próximo año. Anunció un aumento salarial a los trabajadores regulares del gobierno capitalino. A partir del 2019 va a haber un incremento por arriba de la inflación a los trabajadores del gobierno de la ciudad. Queremos ir recuperando los niveles salariales de aquellos que hacen funcionar, que la ciudad funcione, queremos reconocerlos. 11 Noticias, Araceli Aranday. En la UAM Iztapalapa se encuentran en riesgo algunos posgrados de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Esto debido a que la unidad no ha conseguido recursos para la reconstrucción del edificio S, dañado por los sismos de septiembre de 2017 y que alberga más de 60 laboratorios de investigación y docencia. Por favor, no puede ser posible. Una de las áreas más importantes que tiene la UAM allá en Iztapalapa, que esto esté a la mitad. ¿Qué esperamos para cooperar con la UAM? Se requiere un monto de alrededor de 1,000 millones de pesos para demoler y reconstruir el edificio S, que es el edificio de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, que tuvo que ser desalojado días posteriores al sismo. Se requiere también, se requieren recursos también para terminar de concluir el edificio de Ciencia y Tecnología. Bueno, estoy sin palabras. Y además, aquí el vecino lo sabe. Entonces, uno dice cuando uno gana, pues, bueno, ya sabe, ¿no? Estamos ahora. Nosotros no jugamos en el potrero del Azteca, por eso no calificamos a las finales para irnos a la Copa Mundial de Clubes. Todo lo que diga, eso sale en mi contra. Bueno. Ya sale de sobra, ¿no? No, ya sale de sobra. No, lo de ayer es una pesadilla. Yo me imagino a los jugadores, no han de haber dormido. Qué horror. Sí, qué sobre pesadilla. Todo, digo, ya comentábamos a lo de Alfredo Saldívar, que tuvo una gran temporada, incluso en algún momento se mencionó como jugador para la selección mexicana. Sí. El día de ayer fueron tres errores. Que a final de cuentas terminan pesando, no solo en el marcador, sino en toda la parte anímica del Pumas, ¿no? Porque es un buen jugador, el día de ayer no fue su noche, desgraciadamente, pero de ahí viene poco a poco la hecatombe y vienen todos los goles, ¿no? Mira, el primer gol, vamos a suponer que la pudo haber perdido de vista, alguna, pero por cierto, ¿eh? Es un gol un poquito parecido al que hizo Lainez en CU. Sí, o sea, pero luego la salida. Es el ángulo del portero. Viene el disparo de Ibarra. Es el ángulo del portero. Bueno, ahí le pasa por abajo, o sea, lo pudo haber hecho más. No, pues el cuerpo ese fue la entrenaba. El primero, después viene la salida, después viene el empate de este hombre, que también este paraguayo es un jugadorazo, es un gran delantero. ¿De dónde es él? Es paraguayo, Carlos González. ¿Cómo sale? ¡Qué golazo! Le gana a la defensiva del América y empataba a Pumas y parecía que por un momento iba a ser un partido parejo, pero después aparece este hombre que es también un gran jugador y sobre todo cabeza bien Bruno Valdés, cómo le gana a la defensa de Pumas. Él lo marcaba. Mete el 2-1. Y después este error, otra vez de Saldívar. ¿A quién se la da? ¿Quién sabe? Porque no había nadie cerca de los Pumas. Y bueno, viene ahí después Roger Martínez con el centro y ahí la mete Martínez en el área chica y el gol. ¿Y después, con quién se enoja el portero? Supongo que sí, con él. Sí, porque con él, porque de ese lado no había nadie a quien pudiera darle el balón. Ahí viene Roger Martínez con el gol y después, bueno, pues así ya viene el disparo de este hombre que también Guido Rodríguez, ¿cómo la prende? Casi 100 kilómetros por hora el disparo de Guido Rodríguez. Ahí patinan, ahí medio machucan el balón y bueno, se la dejan y ahí no podía hacer nada. Saldívar también, y ahí estaba, se le había venido la noche. Después, ¿Y ese traje del Piojo, que es como de onda como al Capón, de ¿verdad? El Ness, sí. Tan. Después este hombre, Diego Lainez, que también dio un gran partido, no, pues. Javier, por la otra banda, viene el centro, le gana la carrera y después solo. Así que Diego Lainez también haciendo de las suyas. Después ya ahí estaban 4-1. Después este error otra vez de Saldívar, parecía que tenía todo para ir por el balón. Y bueno, va por arriba y por abajo le mete la pierna. Y el gol, aquí está justamente el penal y el gol. La noticia es que el América metió un penalti, ¿no? Sí, ahí está este hombre que va a ser el nuevo cobrador oficial de penales. Y después ya cuando estaba todo decidido, todavía vino este gol. Así que 6-1 gana el América. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Vamos a escuchar las palabras de Miguel Herrera, quien salió tranquilo, valoró el triunfo por tratarse del pase a la final y por darle la alegría a la afición. Siempre hemos dicho que estos partidos tienen, además de obviamente una semifinal, por ganar y llegar a una final, un ingrediente extra, que es un clásico. El orgullo intacto de nuestra afición sigue ahí. Seguimos siendo un equipo que le cumple a la afición en esos partidos importantes, en esos partidos que les gusta ganar, más allá de lo que signifique un juego o los puntos o este pase a la final, ¿no? Pero reitero, hicimos un partido bueno. El equipo jugó bien Estamos muy, muy contentos, pero faltan dos juegos. Herrera dejó claro que el Estadio Azteca es la casa del América, mientras que David Patiño no tuvo otro camino que ofrecer disculpas a la afición auriazul, que vaya que la pasó mal. Y bueno, pues en la otra semifinal, Javier, Cruz Azul ganó 1-0, global 1-1, pero por mejorar la posición en la tabla, avanzó, así que la final va a ser Cruz Azul contra América. ¿En qué andaba Monterrey el sábado, eh? Sí, andaba, la verdad es que fue de varias ahí, tuvo varias Cruz Azul. También este hombre, Marcone, la verdad es que ya había fallado un penal y después viene este rebote y de ahí lo perdonó la afición. Sí, claro, yo creo que no hay cosa más importante en el fútbol que un futbolista tenga en el mismo partido la revancha. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Pero bueno, así está, así que será jueves y domingo y van a conocer los horarios por la tarde. Entiendo todo lo que se dijo de Boca contra River, pero la verdad, no me digan que juegan bien, ¿eh? Perdónenme. Se la pasan en el piso, tirados, reclamando. El fútbol efectivo yo creo que dura una cuarta parte, ¿no? Del total del juego. Bueno, ya lo decía, ¿no? No juegan bien. Ni hablar. Esta temporada de lluvias, protégete de las inundaciones. Si vives cerca de cauces, ríos, laderas o zonas de riesgo, establece rutas de salida a lugares altos o al refugio más cercano. Nunca intentes cruzar zonas inundadas a pie ni en coche. Prepara cobijas, agua, alimentos y sigue las recomendaciones de Protección Civil. En caso de emergencia, llama al 911. Secretaría de Gobernación. Administra y organiza tus contactos personales o institucionales y agrúpales como tú desees. También puedes importar los contactos de tus otras cuentas de correo. Explora la herramienta Contactos y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. El lunes a partir de las 5 de la tarde tenemos para usted En el Emparrillado de los Halcones, un programa de análisis, noticias, entrevistas y calendario de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Lunes, 5 de la tarde, 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. Bueno, estamos ahora con las primeras planas. Miss, muy buenos días, espero que haya pasado buen fin de semana. Vámonos entonces con ello y empezamos con algunos diarios que se editan en la Ciudad de México. Empezamos con El Universal. Falso, no hubo presiones en caso Puebla, dice Otálora. ¿Y qué es lo que dice? Pide al magistrado Vargas pruebas y denunciar. El fallo no fue moneda de cambio. Recibimos a los dos candidatos, Barbosa y Alonso, en audiencia colegiada. Dice, si hubo denuncias y si hubo amenazas, que las dé a conocer ante el Ministerio Público y que presente la denuncia. Es lo que dice la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora. Dice, formuló el magistrado Vargas cuestionamientos, inquietudes suyas, pero no tiene fundamento. Lo que mencionó de las amenazas que ha recibido, hay que denunciarlo definitivamente. Si las recibió, si fue el caso, hay que denunciarlo y no permitirlo. Es lo que dice Janine Madeleine Otálora. Bueno, la decisión del tribunal, ya lo dijimos aquí, no es democrática, dice Andrés Manuel López Obrador. Bueno, suben muertes en accidentes viales. Causa, ¿cuál cree que sea la causa? La falta de señales. Pues claro. Bueno, y también acá en la parte superior, déjeme cerrar la parte superior del diario con que Andrés Manuel López Obrador ayer en Paraíso, Tabasco, da banderazo a nueva refinería, 75 mil millones de pesos es extra a Pemex. Bueno, ¿cuál es el alcalde que tiene mejor cobertura en medios? Pues resulta que el de Coyoacán, quien es Manuel Negrete, el futbolista, exfutbolista. En segundo lugar está Patricia Cebes y en tercer lugar Francisco Chihuil, pero en general no les está yendo bien a ninguno de los alcaldes, a excepción particularmente del de Coyoacán. Dice Claudia Sheinbaum, que aquí ya lo tuvimos también, se acabaron las extorsiones. Y en la parte inferior del diario, en la parte de abajo, pues está, y para la final, el gran clásico América Cruz Azul, que después del 6-1 ayer, horroroso, y también que en peligro por el Tren Maya, dice el periódico El Universal, los acuíferos en Tulum pueden verse afectados por la obra, y que Roma, la película Roma, de la que tanto se habla en verdad, que está hecha para la gran pantalla. La cinta de Cuarón cuenta con características por las que es mejor verla en el cine más que en la televisión. Y el artículo de Alejandro Ope, que al ratito hablaremos de él. Bueno, vámonos ahora con el periódico La Jornada. La Jornada, en su principal titular, consigna lo siguiente: tendrá Pemex 75 mil millones más en inversión. Tema muy importante, dice Andrés Manuel López Obrador. Ya en la parte, en el cintillo de esta nota, de primer paso para rescatar y reactivar la industria de hidrocarburos en 2019. El objetivo, esta es la gran clave, el objetivo es que en 3 años haya autosuficiencia en gasolinas. En la parte superior, dudas de 3.500 migrantes de Honduras sobre su destino. Y además tenemos que aún no deciden si permanecen en México o siguen en su intento de buscar refugio en Estados Unidos. Los visita su embajador Alden Rivera en albergues de Tijuana y Mexicali y reporta que 2.000 de sus compatriotas ya regresaron a su país. Y esta es una fotografía muy de Yair Cabrera al momento en que integrantes de la patrulla fronteriza estadounidense detienen a una familia hondureña que cruzó ilegalmente y llevan cargando a 2 niños la patrulla fronteriza para regresarlos a México. Bueno, ¿qué más hay? Que Nale, Rocío Nale, laboran refinerías a solo 38% de su capacidad y se extiende la rebelión en el Poder Judicial, en la PJF, contra la baja de salarios. La razón es que han interpuesto amparos más de 4.000 altos funcionarios contra las remuneraciones. Bueno, vámonos ahora con el periódico Reforma. El periódico Reforma plantea, coloca magistrados a 14 parientes, y esto es en Campeche. Y miren nada más, dice, el Consejo de la Judicatura Federal detectó que un magistrado de circuito de Campeche tiene a 14 parientes, compadres y parientes, a 14 parientes. Compadres y parientes de los compadres laborando en diversos juzgados y tribunales. Resuelve la judicatura que solo por dos contrataciones se le investigue. Está medio confusa la redacción, perdón. Laboran en juzgado 3 de sus hijos, 3 sobrinos y 2 yernos. Y recorta Ciudad de México a 50 familiares, mismo tema, ¿no? Aunque en diferente lugar, pues. Luego anuncia plan contra escasez de agua y revientan elección. Ayer había una elección extraordinaria en el Instituto Electoral de Oaxaca, suspendió por actos violentos los comicios extraordinarios en San Dionisio del Mar. Un funcionario del organismo fue secuestrado y 6 policías resultaron lesionados. Asume la Secretaría de Hacienda y Crédito Público control de nómina. Esto estamos hablando con el poder que le otorgan las reformas aprobadas en el Congreso. La Secretaría de Hacienda toma el control directo sobre la contratación de personal de toda la Administración Pública Federal. Las medidas, aquí están las medidas, cómo son exactamente, la fotografía de lo que ya le decíamos de las elecciones ayer en el estado de Oaxaca, y que para no perderse, restaurantes imperdibles en la Ciudad de México, dice el diario en un artículo del diario, en una investigación sobre los restaurantes en México. Ordena Andrés Manuel López Obrador auditar subsidios a empresas. Parte superior del diario, por un lado, espera Catedral sus virtudes, la fe, la esperanza y la caridad, las 3 esculturas de Manuel Tolzán, que remataban la fachada de la catedral, estar en restauración para retornar pronto a su sitio. Y bueno, aquí está Calla Bocas, jugaron Boca contra River. Yo no sé, entiendo que el partido fue emocionante en cuanto a los goles, pero la verdad que el nivel de juego del fútbol argentino a nivel de clubs, en mi opinión, dista mucho, ¿no? Yo lo que pude ver del juego, se caen, reclaman, el partido está parado casi minuto y medio solo porque van a tener un tiro fuera del área. Los jugadores se la pasan reclamando, se andan peleando con el árbitro todo el tiempo. Entonces, bueno, pues así se juega en Argentina. Y yo creo que pues este campeonato lo que le da al fútbol argentino es posición, pero en términos de su calidad, pues yo diría que me digan lo que me digan, calidad, la selección argentina. Bueno, sin piedad del América, que le mete 6 al Pumas, ya ni... Diría yo, ya ni acordarse, algunos dirán, claro que hay que acordarse, ¿verdad? Bueno, vámonos a Milenio. Milenio plantea en su principal cabeza lo siguiente: desde PGR, INESAT y CFE suman amparos contra la baja salarial y además batalla legal. Hasta ahora van ya más de 4,000 quejosos, entre los que se encuentran 600 exfuncionarios de dependencias federales y órganos autónomos. Ahora López Obrador tunde a magistrados por Puebla. Ya sabe este asunto que pasó. Bueno, corre Santa, corre, banderazo navideño en Guadalajara. Más de 1,500 Santa Clauses se echaron una carrerita allá en las calles de Guadalajara. También María Espinosa, no soy fiestera y me gusta la cocina coreana. Hablamos de este extraordinario taekwondista mexicano. Bueno, el fútbol, que ganó el América de manera brutal. Y también que a Pemex, 75,000 millones de pesos más en marzo. La licitación para la refinería de Dos Bocas y quienes hoy participan con sus artículos en el diario. Vamos a Excelsior. Excelsior dice, es el tema, ¿eh? Inyectará Pemex 75,000 millones extra, Plan Nacional de Refinación. Y está aquí el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el gobernador de Oaxaca. Gobernadores dan su respaldo a este programa, a este planteamiento que tiene Andrés Manuel López Obrador sobre Pemex. Y aquí están los números de lo que tiene que ver con todo esto, las inversiones, etcétera. Producción seguirá siendo insuficiente. Bueno, en la parte del lado derecho está el fútbol, el triunfo del América, y luego Senado gastará 20 millones en comida y café, 71 sesiones en 2019, los siete hombres del poder, que empieza a hacer su resumen anual este diario. Y en la parte inferior tenemos, por un lado, que suspenden elecciones allá en Oaxaca, asesinatos y asaltos sobre dos ruedas, motocicletas fueron usadas en 2018 al menos 76 veces para ejecutar o robar en la Ciudad de México, ataques dejan 13 muertos en un día, fueron asesinados este fin de semana, fue un fin de semana difícil. Protestan magistrados y jueces por autonomía. Y bueno, el París vuelve a la calma el domingo, pero no así el sábado, que hubo una gran, gran marcha. El más gallo, el argentino Woz, fue ganador de la batalla de los gallos de rap improvisado. El mexicano Axino, quien logró el segundo lugar, confía en obtener el triunfo en el próximo año en España. Federales con trastornos mentales. Y en la parte superior, misterios de la Morenita. Ya sabe, ya viene el 12 de diciembre, el miércoles, ¿verdad? Miércoles, que es el Día de la Virgen de Guadalupe. Y adiós, maestro, el editor y traductor y poeta catalán Martí Soler Vinyes falleció ayer a los 84 años. Un buen personaje, por cierto. Bueno, vamos a continuación con el periódico La Razón. La Razón, en su principal cabeza, tiene lo siguiente. AMLO lanza, Andrés Manuel López Obrador lanza plan para producir 100% de gasolinas y 33% más petróleo. Es la nota del día, ¿no? Y aquí está con Rocío Nali y el director de Pemex. Rocío Nali, director de Pemex, secretario de Energía y el director de Pemex. Bueno, la elección allá en Puebla. Antidemocrático fallo sobre Puebla, afirma el presidente. Habrá institucionalidad. La opinión de Jared Polemsky y la opinión de Marta Erika Alonso, ya ahora sí la virtual gobernadora. Dice Jade Cole, estos señores panistas saben manejar muy bien la cartera y tienen compradas a las autoridades locales, y aquí también lo intentaron, solo que tres no se dejaron. A ver, ¿qué dicen de esa denuncia? Los otros cuatro, ¿qué dicen los otros cuatro que votaron a favor? ¿Les llegaron al precio a Yanino Talora? Híjole, la verdad que me parece muy subido de tono una declaración de esa naturaleza. Puede haber otras razones, pero le llegaron al precio. Bueno, planes de trabajo, acá qué es lo que tenemos. Jorge Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge María Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán y Arturo Saldívar Lelo de Larrea. Y entonces ahí tiene usted los planes de trabajo. Una revisión del documento de propuestas de cada uno arroja cuántas veces se repiten palabras clave para el futuro de la Suprema Corte. Autonomía, quien más la repite es Jorge María Pardo Rebolledo. Independencia, quien más la repite es Arturo Saldívar Lelo de Larrea. Ahorro, quien más la repite es Jorge María Pardo Rebolledo. Austeridad, quien más la repite es Jorge María Pardo Rebolledo. Nepotismo, quien más la repite es Saldívar, es Arturo Saldívar Lelo de Larrea. Y ética, quien más la repite es Arturo Saldívar Lelo de Larrea. Buen ejercicio el que hizo el periódico La Razón. Bueno, y también tenemos que Banco van cuatro ministros por corte austera y defensa en autonomía. Bueno, y el día de hoy, aquí en la parte inferior del diario, quienes son quienes hoy colaboran en el diario y en la parte superior, el fútbol, América Cruz Azul, la final esperada durante 5 años. Vamos a cerrar con el periódico El Financiero. El Financiero plantea, suspende la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contrataciones en dependencias. Austeridad, señalan expertos, que hay que otorgar el beneficio de la duda a las nuevas disposiciones. López Obrador y el programa, el planteamiento sobre el tema en materia de petróleo, darán a Pemex 75 mil millones de pesos más, y también que anticipa se frene turismo sin el CPTM y sin Naim y sin el nuevo aeropuerto en Texcoco. El fideicomiso del nuevo aeropuerto tiene recursos para enfrentar los bonos, la fibra y los contratos. Esto lo dice Gerardo Ferrando, quien es el director del Grupo Aeroportuario México. Nuevo integrante de la Academia de la Historia, la Academia Mexicana de la Historia, un gran personaje, un académico, un marxista reconocido en cuanto al estudio que ha hecho, es Carlos Illa. Y también en la parte superior, el fútbol, que ya sabe, bueno, se convirtió en una pesadilla para los Pumas y en una fiesta para el América. Bueno, vamos a ver qué tienen hoy algunos columnistas. Hay cosas muy interesantes hoy, pero a ver, ni hablar, tendremos que hacer una selección de algunos de ellos nada más, pero hay otros que lamentablemente dejamos fuera. Bueno, Jesús Silva Herzog, empezamos con él. Nuestras instituciones. Muy generoso fue el presidente con su antecesor. Destrozó en su discurso todas y cada una de sus políticas, pero le agradeció su comportamiento durante el proceso electoral. Ni una palabra al órgano que organizó ejemplarmente la elección. El silencio es significativo. Andrés Manuel López Obrador mantiene viva su desconfianza del orden institucional. Está convencido de que la democracia está en otro lado y que las instituciones necesitan refundarse si es que quieren ser confiables. Lo que le incomoda, en realidad, es la disonancia del pluralismo. Para él, la democracia no es un régimen de separaciones, sino la afirmación de la única voz legítima. Si antes sirvieron al neoliberalismo, ahora serán instrumentos de la Cuarta Transformación. Si fueron instrumentos de ataque en contra nuestra, ahora estarán puestos a nuestro servicio. Así lo muestra la terna que el presidente ha enviado al Senado para cubrir la vacante en la Suprema Corte de Justicia. Su activa militancia en un partido político, su cercanía con el jefe de gobierno, las invalidaría definitivamente las propuestas para ocupar un asiento en el último tribunal de la República. En los últimos años fuimos testigos de la captura de los órganos regulatorios, la partidización de instituciones que debían estar por encima de las parcialidades, pero eran, con todo, posiciones sujetas a negociación. El presidente López Obrador se atreve a lo que ninguno de sus antecesores, proponer a militantes activos de su partido para ocupar el sitio que exigirá la suprema imparcialidad, controlando dos poderes del Estado. El nuevo gobierno busca el control directo del tercero para eliminar de ese modo uno de los pocos espacios institucionales de independencia. Hoy Jesús Silva Herzog en el periódico el periódico Reforma. Vamos de ahí al periódico El Financiero. Los riesgos de politizar la justicia electoral, Jacqueline Pechard. Los riesgos, bueno, vamos sobre ello. Los riesgos de politizar la justicia electoral. Es política y moralmente reprobable que el exgobernador de Puebla utilizara su poder y su influencia en el Estado para apoyar a su esposa como candidata a la gubernatura. ¿Y qué decir de los partidos políticos que avalaron su propuesta? La Sala Superior del Tribunal Electoral rechazó el proyecto de sentencia del magistrado José Luis Vargas, que proponía la anulación a partir del argumento de que se había roto la cadena de custodia de los paquetes electorales, lo cual se había comprobado con fotografías de entradas y salidas a las bodegas donde estaban resguardados. ¿Qué tan sólido era el argumento? Es posible inferir que esas acciones indebidas hubieran significado alteraciones a la voluntad de los electores. Si algo tiene nuestro sistema electoral es que está asentado en la desconfianza. La elección fue un ejemplo de lamentables conductas de políticos y quizás de la autoridad administrativa que resguarda los paquetes, pero la labor del juez es buscar por todos lados las pruebas de que estas malas prácticas violentaron la voluntad del elector. En la acalorada sesión de la Sala Superior, el magistrado ponente denunció que existieron amenazas de actores políticos para evitar que se respaldara su proyecto de sentencia. Resulta lamentable que la deliberación entre jueces no se ciña estrictamente a las pruebas y a las argumentaciones técnico-jurídicas, sino que se invoquen razones políticas para desautorizar a quien no concuerda con una posición. A la larga, ello mina no solo la autoridad de los jueces en lo individual, sino la del Tribunal Federal en su conjunto. Hoy, Jacqueline Pechard en el periódico El Financiero. De ahí nos vamos a El Universal. Como decía yo hace rato, Alejandro Ope, primero los pobres, a la cárcel. ¿Qué quiere decir? La izquierda está a punto de lograr en una quincena de gobierno lo que la derecha ha querido y no ha podido desde hace años: dar reversa en la reforma al sistema de justicia penal. El Senado aprobó una iniciativa que casi triplica el número de delitos que conducen en automático al encarcelamiento de un inculpado. En el listado vigente hay 7 conductas específicas que reciben ese trato. Los senadores le quieren añadir 12 delitos más: abuso sexual contra menores, uso de programas sociales con fines electorales, robo de transporte, delitos en materia de desaparición de personas, delitos en materia de armas de fuego, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, delitos en materia de hidrocarburos, hechos de corrupción, robo a casa, habitación y feminicidio. ¿Y eso qué tiene de malo? ¿No deben los delincuentes pagar sus actos ilegales? Antes de la reforma, el sistema de justicia penal ameritaba prisión preventiva oficiosa todo delito considerado grave. El resultado fue que las prisiones se llenaron de personas que pasaban años tras las rejas sin que se les hubiera podido probar nada. Al parecer, la mayoría morenista en coalición con buena parte de la oposición les va a conceder su deseo. Lo trágico del asunto es que, con toda probabilidad, esto no va a tener impacto alguno sobre la inseguridad. El único efecto va a ser retacar de nuevo las prisiones con personas que no tienen medios de defensa. Es decir, las vamos a llenar de pobres. Paradojas de la Cuarta Transformación. Primero los pobres, pero en ruta, dice al final de su artículo Alejandro Ope, pero en ruta hacia la cárcel. Cerramos ahí mismo en El Universal. Hay 2 artículos sobre el mismo tema, el de Mauricio Merino y el de Irene Levy, que están muy interesantes sobre lo que está pasando con la Corte. Dice la suspensión de Pérez Dayán. Gran revuelo, dice Irene Levy, y desinformación está causando la suspensión que resolvió el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Alberto Pérez Dayán, con motivo de la acción de inconstitucionalidad contra la ley de remuneraciones, que detalla que ningún funcionario público podrá ganar más que el presidente. ¿Suspensión ilegal? El ministro Pérez Dayán sustentó que la aplicación de la ley podría violentar irreversiblemente derechos humanos. La prohibición de la suspensión no está en la Constitución, sino en la ley secundaria. Por lo que, en mi opinión, concederla, aunque puede ser discutible, no es ilegal. ¿Cuánto ganarán los funcionarios en 2019? La suspensión no tiene como consecuencia que los salarios de los funcionarios públicos no disminuyan, las facultades de los diputados, esas quedan intocadas. Así que podrán disminuir y aumentar los salarios como tenían previsto. ¿Qué pueden hacer contra la suspensión de la ley? Interponer el recurso de reclamación. Así la sala de la Corte podría mantener la suspensión o revocarla. En la sobremesa ya se aprobó, dice en la sobremesa, en la parte final de su artículo, dice Irene Levy, en el Senado ya se aprobó la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, pero el dictamen tiene desde errores de técnica legislativa, como el artículo 29, que limita al fiscal anticorrupción a perseguir ciertos delitos del Código Penal Federal, sin incluir aquellos que, por conexidad, se hayan cometido como parte de las conductas bajo investigación, como el lavado de dinero. Tener una Fiscalía General la próxima semana con una ley chafa o una que funcione y evolucione correctamente, quien anda deprisa tropieza, dice Irene Levy. Le decía yo que, para echarle una mirada también al artículo de Mauricio Merino en esas mismas páginas, del otro lado donde está Irene hoy, y también a José Antonio Crespo, que hay 3 artículos interesantes, y el de Roberto Samarripa, que habla de Enrique y Claudia, refiriéndose a Claudia Sheinbaum y Enrique Alfaro, allá como ya gobernador de Jalisco. Hay cosas interesantes hoy ahí. Y también tenemos la revista Siempre, que, como usted lo sabe, todas las semanas hablamos de ella. Hoy presenta en su portada un cartón, que lo tiene usted ahí, con la figura de Andrés Manuel López Obrador, que está entregando pues un corazón, ¿no? Ahí a los empresarios, supongo yo. Y en su editorial, Beatriz Pajés hace un análisis de la situación del país a partir de diversas decisiones del nuevo gobierno federal. También lo que llamó mucho la atención, se lo confieso, es la portada de la revista Proceso de esta semana, ¿no? Que aparece la esposa del presidente Peña Nieto y dice el fin de la telenovela. Así le llama al artículo de portada, con la fotografía de la señora Angélica. Bueno, vámonos a las 6:52 en hora del centro con Leti Carvajal, la información internacional. Adelante, Leticia. Buenos días, Javier. Claro que sí. Vamos a ver cómo va el día de hoy la prensa internacional. The Financial Times en Estados Unidos, que publica: China convoca a un enviado estadounidense para exigir liberación de la ejecutiva de Huawei. También advirtió a Canadá sobre graves consecuencias luego de la detención de Meng Wanzhou. Seguimos en Francia. Le Figaro allá titula: Macron busca las palabras para salir de la crisis. Después de una nueva jornada de protestas, los chalecos amarillos están a la espera del discurso que pronunciará el presidente. Seguimos ahora en el país. Allá en España destaca: River Plate se corona en el Bernabéu. Los millonarios se imponen a Boca Juniors 3-1 a 10.000 kilómetros de su hogar en una final brava y emotiva. Y vamos a cerrar el Clarín en Argentina con una final electrizante. River se quedó con la copa después de idas y vueltas y suspensiones. La Libertadores ya tiene campeón. Es la cuarta copa para los Núñez. Ahora los espera Abu Dhabi. Y bueno, en más información internacional, en Francia, este fin de semana continuaron las protestas contra las políticas del presidente Emmanuel Macron. El fuerte dispositivo de seguridad de casi 90.000 elementos policíacos no impidió que miles de manifestantes denominados chalecos amarillos salieran a las calles de París y de otras ciudades francesas para expresar su rechazo a las políticas del presidente Emmanuel Macron. En total se estima que 125.000 manifestantes tomaron las calles de Francia. Algunos marcharon por los Campos Elíseos, mientras que otros quemaron automóviles, vandalizaron negocios y saquearon comercios. Lo que queremos es un cambio de gobierno, es algo en lo que estamos de acuerdo. La mayoría de la gente, todos quieren eso, ya no los queremos. La policía respondió con gases lacrimógenos y bombas de agua. El saldo fue de 264 heridos y más de 1.700 personas arrestadas. En París entraron en acción por primera vez los vehículos blindados de la gendarmería. La Torre Eiffel, el Museo del Louvre y numerosas tiendas se mantuvieron cerradas. Estamos plenamente conscientes que este tipo de hechos afecta el atractivo de Francia. Tenemos que apoyar a todas las pequeñas empresas afectadas y llamamos, una vez más, a todos los ciudadanos a regresar al diálogo y a la paz. El presidente Macron ofrecerá un discurso a la nación la noche de lunes para tratar de encarar la crisis social que ha desatado sus políticas públicas. Os Noticias, Víctor Yerbes. Y en más de este tema, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues aprovechó las manifestaciones en Francia para criticar el Acuerdo de París y al gobierno de Emmanuel Macron. En Twitter escribió: el Acuerdo de París no está funcionando muy bien, protestas y disturbios en toda Francia. Las personas no quieren pagar grandes sumas de dinero, en gran medida países del tercer mundo, a fin de proteger el medio ambiente. Y de inmediato el gobierno francés respondió y pidió al presidente Trump no interferir en la política interna del país galo. Le digo a Donald Trump y el presidente de la República, Emmanuel Macron, también se lo digo: no participamos en los debates estadounidenses. Déjenos vivir en nuestra vida nacional. Y en Estados Unidos siguen los movimientos en el gabinete de Donald Trump. Este fin de semana se anunció la salida de John Kelly como secretario general de la Casa Blanca. Su posición será ocupada por el jefe de personal interino hasta que se encuentre un sucesor definitivo. Y en Reino Unido, miembros del Partido Laborista y del movimiento político Momentum, acompañados por miles de británicos, salieron este domingo a manifestarse en las calles de Londres a favor del Brexit. El Parlamento británico debe votar el martes si aprueba o no el tratado de retirada de la Unión Europea, que fue alcanzado a mediados de noviembre tras 17 meses de negociaciones con Bruselas. Javier, regreso contigo, pero nos vemos más adelante. Sale, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ha habido como comentarios por todos lados, por el fútbol, respecto a la final ayer de River contra Boca en el Santiago Bernabéu. Se fueron hasta Madrid porque ahí había, encontraron que ahí había condiciones para jugar después de los hechos violentos y la inseguridad y la tensión que se armó en Buenos Aires. Bueno, ya acabó esa historia, muy a la Argentina, y Boca Juniors perdió con River Plate. River Plate es el campeón de la Libertadores. Bueno, vamos a una pausa, vamos a regresar. Tenemos varias cosas el día de hoy. Lorenzo Lazo, al rato. Después de dos vueltas al sol, nos visitaron selectores, músicos, productores y cantantes. Hemos girado muchos, muchos discos. Safari, ahora los jueves a las 22 horas. Por Radio UV, 90.5 de FM. Safari, seguimos a la escucha. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Jorge Faibre y a partir de este momento soy el defensor de audiencias de Radio Universidad Veracruzana. Estaré a sus órdenes para recibir sus comentarios, sus críticas, sugerencias, para incidir en los contenidos de esta importante radio universitaria. Estaré a sus órdenes a través del correo electrónico defensoríaradiov@uv.mx. Ahí estaremos recibiendo todos sus comentarios que serán muy importantes para nosotros. Muchísimas gracias. Conserva tus correos. Despreocúpate de eliminar información constantemente. Ahora, tu correo institucional tiene mayor almacenamiento. Explora la herramienta correo y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Andrés Manuel López Obrador criticó a jueces por ampararse para no bajarse el sueldo. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, aseguró que la descentralización de la SEP se hará de manera gradual, ordenada y de manera voluntaria. A partir de hoy, el gobierno de la Ciudad de México instaló el operativo Bienvenido Peregrino 2018 para auxiliar a miles de fieles que llegan cada año a la Basílica de Guadalupe. El Tribunal Electoral ratificó el triunfo de Marta Erika Alonso y será la próxima gobernadora de Puebla. La película Roma de Alfonso Cuarón podrá disfrutarla este 13 de diciembre en Los Pinos. La entrada es gratuita y el acceso será desde las 17:30 horas por la puerta 4. La gimnasta mexicana Alexa Moreno ganó la medalla de oro en salto de caballo dentro de la Copa de Gimnasia de Japón. Noticias, prestigio informativo. Bueno. Bueno, ya lo sabe que en cualquier momento estaremos allá en Palacio Nacional con la conferencia de prensa de todos los días que ofrece el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nomás empieza la conferencia, inmediatamente nos vamos por allá. Tenemos una o dos preguntas por lo general de que se le hace, además de lo que plantea el presidente, aguantamos una o dos preguntas y cerca de las 8:30 diariamente presentamos un informe resumido de lo que el presidente dijo y de lo que el propio Canal 11 le preguntó. Hoy, entre otras cosas, le queremos preguntar al presidente a quién le va, al Cruz Azul o al América. Bueno, en Teotihuacán se realizó el Festival Nacional de Globo. En esta edición se rompió un récord Guinness. Vea de qué. Amanece en la ciudad de los dioses. Es un día despejado. La temperatura y condiciones del viento son idóneas para emprender el vuelo. Es la edición 2018 del Festival Nacional del Globo que este año se realizó en el rancho El Horreo, en Teotihuacán. Desde temprana hora, pilotos, copilotos y personal de apoyo pusieron manos a la obra. Sacaron a flote su experiencia y conocimientos de física para poner en pie más de 40 globos con los que pintaron de colores el cielo de la zona arqueológica. Los más afortunados tuvieron la suerte de ver al sol y la luna a una distancia de 10.000 pies de altura. Es su cumpleaños de mi hermana Pame y por eso cumplí la promesa de traerla aquí para regalarle un viaje en globo. Resaltar esa importancia cultural, de esparcimiento familiar y de aventura, porque pues es lo que me encanta. El festival me parece muy bonito, llegué desde temprano, pues a las 6 me tocó ver ya cómo los inflaban y subían. Están padrísimos y pues la verdad es que súper ambiente, la verdad. En tierra, los asistentes quedaron sorprendidos con esta enorme pirámide de tonos carmín con la que México consiguió arrebatarle a Arabia Saudita el récord Guinness del tapiz floral más grande del mundo, justo en el Día Nacional de la Flor de Nochebuena. Es un trabajo con más de 150 personas que estuvieron dedicadas por más de 120 horas. 150 mil plantas fueron utilizadas, es algo realmente asombroso. Estaba muy bonito aquí el tapete de las Nochebuenas, con las águilas, todo, o sea, está muy bien organizado todo esto. Pues está muy bien porque México está, pues, con muchas atracciones y la verdad sí necesita mucha publicidad para que se quite el estigma de que México es violento y todo eso. Pues es bueno que hagan todo este tipo de eventos. Ya en el ocaso, los globos nuevamente se inflaron y anclados en tierra, dieron vida a la noche brillante. El invitado de honor de este año fue Alex Lora, quien subió al escenario para celebrar 50 años del Tri. 11 Noticias, Carla Contreras. De acuerdo con especialistas, las fiestas decembrinas son la poca de la época de mayor riesgo para las personas diabéticas. Esto debido a que aumenta el consumo de azúcar en los alimentos, como entre otras cosas, híjole, bueno, pues ni hablar el ponche, El tradicional ponche navideño es una de las bebidas con mayor índice glucémico. Es considerado por especialistas una combinación fatal para el diabético. Yo lo manejaría como una bebida de riesgo. Todas estas frutas tienen cantidades de fructosa elevada y aparte tiene esta parte del piloncillo, ¿no? Entonces es una bomba, sí, yo lo consideraría ahora sí que para elevación de glucosa. La ingesta de azúcar durante la temporada decembrina detona el número de consultas por diabetes en la red hospitalaria del país, reportó la Federación Mexicana de Diabetes. Que durante la época decembrina se puede consumir mucha más comida y mucho más alcohol y también disminuyen los cuidados que nosotros tenemos para el control de diabetes y de hipertensión, que serían como los ingresos por urgencias que nos reportan que son los más elevados. En México, casi el 16% de la población adulta padece diabetes, reporta la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Al año se detectan un promedio de 200.000 nuevos casos. La Secretaría de Salud destaca que 3 de cada 10 niños es diagnosticado con este mal, por lo que expertos recomiendan poner atención en esta temporada. Yo creo que en diciembre tenemos una oportunidad de retomar una tradición muy grande que también es la piñata de las frutas y verduras, que lo hemos cambiado por dulces completamente, ¿no? Entonces, también podemos generar este punto con los niños. Transitar hacia una nueva cultura de prevención y cuidado de la diabetes debe ser prioritario, consideraron especialistas, ante la tasa de mortalidad que se registra en el país. En 2017, 83 mil mexicanos murieron a causa de la diabetes. Mucha capacitación de los médicos para que el diagnóstico sea oportuno, para que los tratamientos sean adecuados. 11 Noticias, Araceli Aranday. Como cada año ya se encuentra listo el operativo Bienvenido Peregrino 2018, a partir de hoy para auxiliar a los peregrinos, este 12 de diciembre en la Basílica de Guadalupe. O sea, es la Basílica de Guadalupe, es el Día Guadalupano, pero también es la Navidad y el Año Nuevo. El gobierno de la Ciudad de México instaló el operativo Bienvenido Peregrino 2018 a partir del primer minuto de este lunes, 10 de diciembre, para auxiliar en la seguridad, desplazamiento y movilidad de quienes acudan como cada año a la Basílica de Guadalupe. Y vamos a dar seguimiento a todo lo que ocurre. Y me parece que hay pues una coordinación mayor en este año de la que hubo en años previos. Las autoridades federales registraron que a partir de este fin de semana llegan a la capital del país al menos 3 peregrinaciones diarias. La Ciudad de México está lista para dar la bienvenida a más de 8 millones de personas procedentes de diversos lugares del país que con motivo de las celebraciones del 12 de diciembre acudirán a la Basílica de Guadalupe. Durante el 10, 11 y 12 de diciembre no se podrá vender ni consumir alcohol en la periferia de la Basílica. Efectivamente tenemos la ley seca que va también estar, se va a poder establecer a partir del día 10 de este mes, 3 días, y esto ayuda mucho. Ayuda mucho porque se acostumbra siempre a instalar chelerías, venta de bebidas alcohólicas, desde que es tecates, caguamas y todo lo demás, ¿no? Entonces esto va a ayudar mucho, a mantener el orden. Durante el operativo, en el que participarán 6.000 policías, 2.300 de ellos serán destinados a coordinar los accesos a la ciudad. Se repartirán 7.000 cenas y 5.000 cobijas. Los peregrinos contarán con servicios sanitarios y médicos. En el tema de vialidades, se establecerán 6 polígonos de seguridad y 6 viales en torno a la Basílica. 11 Noticias, Araceli Aranday. Todavía no empieza hoy la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador. Recuerde que de 6 a 7 él tiene diariamente una reunión con el Gabinete de Seguridad. Entonces, es muy probable que esta reunión se esté alargando debido a que pues es también todo lo que sucedió a lo largo del fin de semana y supongo que será tema hoy inevitablemente en la conferencia de prensa. En cuanto empiece, le reitero, estaremos por allá. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, aseguró que la descentralización de CEP se hará de manera gradual y ordenada. Esto lo informó al encabezar la toma de protesta al Consejo Consultivo Poblano de Descentralización de la Secretaría de Educación Pública. Se van a Puebla. Y hacer cumplir las metas y objetivos planteados para el Consejo Consultivo Poblano para la descentralización de la Secretaría de Educación Pública al Estado de Puebla, buscando siempre el beneficio de la educación y de la heroica Puebla de Zaragoza. Si así lo hicieren, que la sociedad se lo reconozca y si no, que se los demande. Muchas felicidades. Bueno, estuvo acompañado, ahí lo ve usted a la derecha del secretario, el gobernador, todavía gobernador Antonio Gali Fayad. Enfatizó Esteban Moctezuma que el cambio de personal se realizará, dijo, de manera voluntaria. El consejo que acabamos de instalar nace de una convicción. Ha insistido mucho el señor presidente que este es un proceso voluntario en donde pues tendrán todas las facilidades quienes quieran venirse aquí al Estado de Puebla, pero que será un proceso gradual y voluntario. La consejera presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Teresa Bracho González, dijo que un sistema de calidad debe garantizar a toda la población el acceso y permanencia para que los alumnos alcancen su máximo nivel académico. Reiteró que el Estado debe destinar a la educación suficientes recursos para que todos los estudiantes cuenten con la infraestructura, materiales y métodos educativos suficientes para lograr los objetivos de los planes de estudio. Como usted sabe, además, estamos en un momento particularmente ahí delicado respecto al tema del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, porque pues hay voces que están incluso al interior de lo que se quiere hacer de la nueva reforma educativa, hay quien quiere desaparecer este instituto, y me parece que no es una decisión sin duda alguna como para apoyarla. No hay duda que hay que hacer muchas cosas con el instituto, pero desaparecerlo, como están algunos planteando, no me parece que sea el camino indicado. Bueno, el médico ginecólogo Denis Mukwege y la iraquí Nadia Murad, que fue esclava de los yihadistas y se convirtió en activista, reciben el Premio Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo. Este honor, entregado para combatir el uso de la violencia sexual como arma de guerra y en conflictos armados, ahí tiene usted a quien recibió el premio. A las 4:30 de la tarde, el rey Carlos Gustavo de Suecia entregará los 5 restantes premios Nobel en Estocolmo con 2 mujeres laureadas en categorías científicas y en la que no habrá galardón en literatura, ya sabe usted, por estos escándalos tan brutales. Bueno, este premio se ha retrasado a 2019 debido a lo que le recuerdo, escándalo de violación que afectó a la Academia Sueca. Así que el Premio Nobel de la Paz fue entregado esta mañana, tiempo de Suecia, y en la tarde serán entregados los otros premios Nobel como todos los años. No ha empezado todavía la conferencia de prensa. Si empieza, pues tendremos que momentáneamente pedirle a Miguel que nos dé tiempo, pero por lo pronto vámonos con él. Querido Miguel, ¿cómo estás, Javier? ¿Cómo va la cultura este día, Miguel? Pues muy bien. Fíjate que yo le recomendé que fueran a ver la operita El Murciélago, ¿sí? Y fue muy buena la primera función. Tenemos una historia. ¿Qué te parece si la vemos? La escenografía transformó en un salón de baile el escenario del Palacio de Bellas Artes a fin de presentar El Murciélago. Entre equívocos e infidelidades, 3 actos y situaciones cómicas expuestas con el habla y el canto, lo que sitúa a esta obra en el género de opereta, creada por Johann Strauss, hijo, cuando este compositor austriaco, nacido en 1825, ya era considerado rey del vals, gracias a sus cientos de composiciones para bailar, encabezadas por el tan sonado y conocido Danubio Azul. Somos muy fieles al tiempo, a la época, al estilo, pero hay 2 cosas que a mí me importan mucho: no pecar de exceso y que se cuente muy bien la anécdota. El Murciélago es la historia de un baile en la casa de un príncipe, donde un personaje intentará conquistar a una dama con antifaz, sin sospechar que es su esposa. Todo el tratamiento de orquesta debe ser muy fino, muy lindo, con mucho gusto, que no es siempre fácil encontrar este estilo vienese, pero ahí vamos. El próximo domingo se presentará la primera de 4 funciones en el Palacio de Bellas Artes. Hay un discurso en esta opereta desenfadada de Strauss, de un poco de alegría, un poco de burbujeante y chispeante alegría del champán, que son muy, muy bienvenidas en estos tiempos azarosos que estamos viviendo. Con información de Miguel de la Cruz, 11 Noticias. Bueno, pues ahí está, fue la primera de 4 funciones, o sea que le quedan 3, ya le tendremos al tanto día por día para que no se le pase. Bueno, y yo prometí que el libro del día, que es de la carrera de Ida, de la edad de Ida, de Gonzalo Celorio, como por alguna razón se nos atravesó alguna cuestión técnica y no escuchamos sus palabras, aquí les pedí a mis compañeros de producción que las pusiéramos para escuchar qué es este libro en voz del propio autor. Esta es una recopilación de mis ensayos literarios que se presentan en 2 volúmenes. El primer volumen se titula De la carrera de la edad de Ida, y el segundo volumen se titula De la carrera de la edad de regreso. El título de la carrera de la edad proviene de un verso de Quevedo que dice: miré los muros de la patria mía hace un tiempo fuertes, ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados. Yo la verdad no quiero decir que esté cansado, pero que ya tengo, eso sí, un trecho largo recorrido. Esta edición aparece justamente cuando cumplo yo 70 años de edad. No están aquí recogidos todos los ensayos que he escrito, pero sí aquellos que en mi opinión todavía son vigentes, aquellos que han resistido el paso del tiempo y que todavía tienen algo que decir. Pues esto es, era importante escuchar de la propia voz del autor, pues el contenido de este que es el primer volumen, y él mismo lo decía en la entrevista, hay un segundo volumen que reúne pues textos que él ha elegido. Y Leo con 11, hoy debemos llegar a la página 150 de El Mercurio Volante de Carlos Chimal. El próximo domingo tendremos la reunión con él ahí en el Fondo de Cultura Económica de la Condesa, y aquí los tweets más recientes. Y de verdad que es una muestra de la muestra, porque han llovido los tweets y les agradezco mucho. Este de Betty dice: en realidad se hallaba fatigado, sin ganas de mover ni el alma. El haber estado a un paso de la muerte agudizó las sombras del pasado, otorgándoles un peso inédito. Desde luego se nota la prosa resonante de Carlos Chimal. Gracias, Betty, por compartirnos este tuit, fragmento del Mercurio Volante. Ahora tenemos de Sandra, es una lectora reciente, muchas gracias por este tuit. Dice: el pequeño Sigüenza había notado que era posible ver la luna mientras el sol aún estaba presente. Quiso saber por qué, pero nadie le pudo explicar. El Mercurio Volante, Carlos Chimal. Otra aportación. Gracias, Sandra. Bienvenidos tus tweets. Y tenemos uno más. Este es de Gustavo A. Al fin un lector. Estamos llenos de lectoras. No está mal, pero pues alguien levanta la mano por el género, ¿no? Aquí está Gustavo y dice: su progenitor notó la generosa disposición de su joven vástago a entrometerse en la mecánica de los números. El Mercurio Volante, Carlos Chimal. Desde luego, estos tweets nos dan pistas por dónde va la lectura. Sigan enviando, sigan interactuando. Una cosa es lo que se ve aquí en pantalla y mucho más lo que hay en redes. Arroba 11 Noticias TV, arroba Miguel D, solo la D, L.A. Cruz, con el hashtag 11 Noticias, hashtag Leo con 11. Bueno, y vámonos al poema del día, que es Amorosa, de Adalberto Esteva, y dice así: cuando la noche llega, en sueño mío, miro como visión blanca en la sombra vagar de la llanura por la alfombra, tu veste nívea entre el ramaje umbrío del césped de los árboles del río, se alza un acento que doquier te nombra y el conturbado espíritu se asombra de tu eterno y creciente poderío. Todo va a su destino, el ave al viento, al hacedor el ángel sonoro y a ti mi enamorado pensamiento. Y mientras te amo en mi ferviente rito, enciéndense las lámparas de oro en el Palacio Azul del Infinito. Este es el poema completo, desde luego pulido, detallado, pues ahí se lo encuentra en la página del maestro Felipe Garrido, www.unpoemadia.wordpress.com. Bueno, y concluyó la edición 17 del Festival Internacional de Cine de Marrakech y los cineastas mexicanos estuvieron más que presentes. El realizador Michel Franco fue parte del jurado, en tanto el actor Gael García entregó un premio, y en competencia estuvieron Las Niñas Bien, de Alejandra Márquez Abella, y La Camarista, ópera prima de Lila Avilés, que obtuvo el premio del jurado, y así lo celebró la joven directora. Sí, sí, lo celebró. Qué bueno, la verdad, qué bueno. Pues sí, esa alegría son pocas, y qué bueno que sea de una realizadora mexicana. También se proyectó Roma, de Alfonso Cuarón, que no hay boletos por ninguna parte, y Guillermo del Toro ofreció una conferencia de prensa. Bueno, este fin de semana fue distinguida por la crítica en Chicago y se dio a conocer la función que habrá en el jardín del helipuerto presidencial. Será el 13 de diciembre, con entrada gratuita. Solo deberán cumplir con algunos requisitos. Llegar a partir de las 17:30 horas. El acceso será por la puerta 4. Llevar termo para el ponche y un recipiente para las palomitas. También se sugiere vayan bien abrigados o que lleven cobija. Para quienes vivan en Oaxaca y Veracruz también hay buenas noticias, ya que a través de su cuenta de Twitter, Alfonso Cuarón dio a conocer las proyecciones en el cine móvil Roma, porque todos los caminos llevan a Roma, literalmente, ahora así es. Bueno, en la sede de la Compañía Nacional de Danza, los bailarines y maestros ocupan los salones de ensayo desde temprana hora para preparar la temporada del Cascanueces, espectáculo que a partir del 14 de diciembre llenará de espíritu de la Navidad el Auditorio Nacional. Producción en la que participan 150 artistas entre los integrantes de la Compañía Nacional de Danza, la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, alumnos de la Academia de Danza Mexicana y la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea de Limba. Espectáculo que retoma el vestuario y escenografía estrenado en 2017, pero con algunos ajustes para permitir mayor movimiento. Las funciones del Cascanueces serán hasta el 23 de diciembre. Bueno, y ahora agradecemos la visita de Salvador Domínguez Estrada, director de la Estudiantina de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, para que nos hable sobre el programa especial navideño de Estudiantinas. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están todos? Gracias. Bienvenido. Por estar aquí. Muchas gracias por venir. Javier. Gracias. Buenos días. Bueno, ¿sonará diciembre a Estudiantina? Pues sí, mira, la verdad es de que se está organizando algo muy, muy especial y único porque... las tunas universitarias están nuevamente recobrando fuerza en los ambientes de las escuelas superiores y en este caso vamos a tener la participación también de la tuna de la ESIQUE, de aquí del Politécnico y nosotros que somos la tuna de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. El concierto se llevará a cabo el día 12 de diciembre en Zacatenco y va a estar ahí a partir de las 4:30. La gente puede llegar a las 5 de la tarde. Se abre el auditorio y a las 5:30 empieza el concierto. Esto es, yo lo dije mal, porque Estudiantina es una y Tuna es otra, ¿no? Pues mira, la verdad es de que inicialmente esto viene de España, ajá, del siglo XII, XIII, cuando se iniciaban las universidades. Entonces, al grupo de estudiantes que salían a obtener fondos para poder solventar sus estudios, se les llamó tunantes porque eran trasnochadores, andaban en la bohemia cantándole a la dama en el balcón. Y a ese grupo de estudiantes se les llamó de esta forma, tunantes, y al grupo de tunantes, la tuna. Esto viene de España. Cuando se inicia el movimiento en México, que fue en los 60s, la primera fue la estudiantina de la Universidad de Guanajuato, y de ahí se derivaron varias, aquí es donde agarra el nombre de estudiantina. Entonces, actualmente, dijéramos, es igual, estudiantina y tuna, pero como en los años, el correr de los años, salieron grupos de primaria, kinder, secundaria, y se llamaron estudiantinas, para marcar a las del nivel superior, pues es ahí a donde se le coloca el nombre de tuna. De tuna. Así es. Bueno, pues ya aclarada la duda, porque yo dije que hay un error. ¿Cuándo va a ser esto entonces? Es el miércoles, este miércoles 12 de diciembre. El día guadalupano. El día de la Virgen de Guadalupe. Y es a las 4:30, están invitados toda la gente, es entrada libre. Y bueno, pues que vaya familia, porque esto es familiar, esto es una música. ¿Y eso significa que van a cantar canciones navideñas o qué es lo que pasa? Así es, vamos a tener un repertorio con música navideña incluida, pero también música tradicional de Estudiantina y música mexicana, pues no puede faltar lo de México, sí, claro. Entonces va a haber un repertorio variado para el gusto de toda la gente. Bueno, pues además siempre me ha llamado la atención. ¿Esto qué quiere decir esto en particular? Pues mira, este traje es el traje típico de Estudiantina español, que formalmente es en el siglo XVI era el traje que usaban los universitarios en España. Y a partir del siglo XVI, este es el traje que sale y se conserva hasta la actualidad. Esto es la casaca, esto es la beca que representa el color de la facultad. En este caso, para la Facultad de Contaduría es el verde, ¿no? Medicina es amarillo, empresarial es el anaranjado, derecho rojo, por ejemplo. Entonces, usamos el color de nuestra facultad. Y en nuestro caso, la tuna de contaduría acaba de cumplir 50 años de la fundación. Y mandamos a hacer este medallón especial de 50 aniversario que hicimos el año pasado. Y bueno, pues la capa tradicional, la capa negra donde se cuelgan los listones, que lanza a las damas de su balcón. Hoy actualmente ya no usan listones, pero... Porque hay mujeres que forman parte de la estudiantina. También hay estudiantinas femeniles, tunas femeniles. Entonces, pues actualmente el movimiento está extendido mixtas, puede ser hombres, mujeres, femeniles y las varoniles. En este caso nosotros somos tuna varonil. Correcto. Bueno. queda la invitación. Están invitados a todos. Invitados. Miércoles, miércoles 4:30 en... 4:30 en el auditorio de Zacatenco. Uh-huh. Y a las 5:30 empieza el concierto formalmente. Sí. Muy bien. Por cierto, hay obsequios de pases familiares para este programa especial navideño de Estudiantinas el miércoles 12 de diciembre de 2018 a las 16:30 horas en el auditorio Alejo Peralta del Centro Cultural Jaime Torres Bodet en Zacatenco. Si están interesados, pues solo comuníquense al teléfono que aparece en pantalla y pedir su pase, porque aunque es entrada libre, es cupo limitado, ¿no? Claro, sí, van a ir varias autoridades, tanto de la UNAM como del Politécnico. Pues entonces va a ser algo muy, muy animoso, pues, y es para toda la gente, claro. Muy bien, pues mucho éxito. Gracias. Muchas gracias. Esperamos, Salvador. Gracias, muchas gracias. Gracias por estar acá. ¿Algo más, Miguel? Pues nada más, hoy es última función de las Luciérnagas, una obra que estuvo en muchos teatros y cierra en el Teatro Xola hoy a las 20:30 horas. Así que pues es una oportunidad para verla porque ya se repuso infinidad de veces. Igual y vuelve, porque está... Y vuelve a verse, ¿no? Y vuelve a verse, pero hoy última función. Sale. Para ir el lunes al teatro. Sale, bueno, vámonos hasta Palacio Nacional. Ya está la conferencia, dio una pequeña introducción de Manuel López Obrador y ya están las preguntas. Nosotros estamos... terminando de integrar lo que corresponde al presupuesto del Poder Ejecutivo y se están recibiendo las propuestas de los otros poderes y de organismos autónomos. De acuerdo a la ley, nosotros no podemos modificar el presupuesto que envía el Poder Legislativo ni el Poder Judicial. Ya se tiene la propuesta del Poder Legislativo con un plan de austeridad de acuerdo a la política que se va a aplicar. En el caso del Poder Judicial han presentado también su presupuesto, se va a entregar a la Cámara de Diputados y tanto el presupuesto de el Ejecutivo, el presupuesto del Legislativo, el presupuesto del Poder Judicial, lo autoriza la Cámara de Diputados. Es la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Nosotros vamos a cumplir entregando toda la información, los lineamientos generales para la Ley de Ingresos, cómo vamos a obtener los recursos para financiar el gasto. Por eso es importante la aprobación de la Ley de Ingresos y también el presupuesto para el año próximo. Tenemos hasta el 15, hasta finales de esta semana, como plazo legal y vamos a cumplir. El financiamiento del sector energético, en particular el financiamiento para la Comisión Federal de Electricidad, ya se tiene contemplado, va a aumentar la inversión pública tanto en Pemex como en la Comisión Federal de Electricidad, porque requerimos, lo hemos venido diciendo, producir petróleo, refinar el petróleo para no comprar tanta gasolina en el extranjero. Ayer dimos a conocer el plan de rehabilitación de las 6 refinerías y de la construcción de una nueva refinería. Y daba yo como datos el que en China, en Estados Unidos, en Colombia, producen los combustibles que consumen casi el 100% de los combustibles que consumen, los producen. Pero también daba el ejemplo de España y de Japón, que no tienen petróleo y producen los combustibles que consumen. Nuestro país, por el mal gobierno, por el fracaso de la llamada política energética, tenemos petróleo y estamos comprando el 75% de las gasolinas que consumimos. Entonces, ¿cuál es el plan del nuevo gobierno? Buscar más producción petrolera, refinar y producir los combustibles que consumimos. En el caso de la industria eléctrica, lo mismo. Éramos autosuficientes antes del periodo neoliberal y ahora estamos comprando la mitad de la energía eléctrica que consumimos a precios elevadísimos. ¿Cuál es el plan? Es producir energía eléctrica, sobre todo limpia, por eso la rehabilitación de las hidroeléctricas para producir más energía limpia, y es la energía además más barata. Hay 60 hidroeléctricas que no están produciendo a toda su capacidad, y en el periodo neoliberal inclusive las paraban o las subutilizaban, no generaban toda la energía, no trabajaban a toda su capacidad, no turbinaban, para darle preferencia a las empresas que le venden energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. Todo eso va a cambiar. Por eso el fin de semana estuvimos en Malpaso, en el municipio de Mezcalapa, en el estado de Chiapas, y ayer en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, para iniciar los planes de energía. Vamos a estar el sábado próximo en Ciudad del Carmen, Campeche, porque vamos a dar a conocer el plan para producir más petróleo en tierra, en el sureste, en aguas someras del litoral de Tabasco y en la sonda de Campeche. Pero eso es el sábado, con el mismo propósito. Estefan Ochoa, del Canal 40. La primera pregunta es, ¿qué mensaje le da a la ciudadanía esta confrontación entre poderes que hemos visto que han derivado en resoluciones como la que es no acatar la ley de remuneraciones? Esto en primera instancia. Y en segunda, con respecto a la seguridad, ¿cuál es el plan que se tiene con respecto a los feminicidios? Quisiera saber si desde el Poder Ejecutivo habrá una instrucción a Gobernación para que se pueda decretar la alerta de género en todos los estados donde se ha impedido y que esto provoca que no se atienda esta problemática. Gracias. Bueno, miren, estamos en una etapa nueva. No fue un cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Antes el poder de los poderes era el Ejecutivo, se hacía lo que ordenaba el presidente, no había Estado de Derecho, era un Estado de chueco. Ahora estamos comprometidos a que funcione un auténtico Estado de Derecho, que no exista un poder que subordine a otros poderes. Eso es lo que está sucediendo. Nosotros decidimos, de conformidad con la ley, promover la reducción de los salarios de los altos funcionarios públicos, porque son salarios exagerados, son ofensivos. Los salarios de los altos funcionarios públicos en el país y de manera particular en el Poder Judicial llegan a reunir hasta 600,000 pesos mensuales. Eso es ofensivo. Eso no tiene que ver ni con el cambio que se necesita y que está demandando la gente, ni con la justicia. Al contrario, es una arbitrariedad. Y no sucede esto en otros países. Son los funcionarios públicos mejor pagados en el mundo. Planteamos que tenía que cumplirse la Constitución, el artículo 127. Esto fue aprobado también por el Poder Legislativo. Entonces, el Poder Judicial se inconforma, o integrantes del Poder Judicial, para no generalizar, y acuden a recursos legales, amparos. Están en su derecho. Y nosotros vamos a respetar las decisiones que tomen jueces, magistrados, ministros, porque queremos que haya un Estado de derecho. En este caso, del presupuesto, la facultad exclusiva es de la Cámara de Diputados. Por eso, todavía no está resuelto este asunto. Quienes van a decidir van a ser los diputados en el Congreso. Lo que se resuelva, en definitiva, nosotros lo vamos a acatar. Y aprovecho también, porque seguramente me lo van a preguntar, ya lo dije ayer, vamos a respetar la decisión del Tribunal Electoral sobre la elección en Puebla. Lo dije con toda claridad, porque ya también basta de los formalismos hipócritas. Desde luego que como ciudadano pueden decir, es que usted es el presidente de México, usted es el titular del Ejecutivo, sí, pero también soy ciudadano. Creo que fue una decisión equivocada, antidemocrática, lo tengo que decir, porque vengo de un movimiento en donde siempre enfrentamos fraudes electorales y nunca dejamos de condenar estas prácticas antidemocráticas. Sin embargo, ya fue una decisión que tomó el Tribunal Electoral, un tribunal que, por cierto, se integró en lo que yo ya llamo, y cada vez se va a conocer, espero, más como el viejo régimen, con las prácticas que se llevaban a cabo. ¿Saben cómo se integraban estos órganos, no? Se ponían de acuerdo en el Congreso. Es la típica maniobra antidemocrática de respetar la Constitución y las leyes en la forma para violarla en el fondo. Hacían una faramalla de convocar a posibles magistrados. Iban ahí muchos, hasta de buena fe, a entregar sus currículum. 100, 200, 300, y como son sueldos de 300, 400 mil pesos, 500 mil pesos mensuales, más otras cosas, pues se acumulaban muchos expedientes y luego en un buen restaurante, con una buena comida, con buenos vinos, se sentaban los jefes de los partidos. Y ahí se dividían los cargos: 3 para ti, 3 para mí, y 1, si eran 7, para los restantes. Los minoritarios. Y así se integraba. Empezaban a descalificar a todos. Venía la votación, la línea, y salía exacto. Un día, creo que fue para la integración de este tribunal o del INE, que al final de cuentas era lo mismo. Estaba yo en una gira en Veracruz, iban a nombrarlos el fin de semana, y era como el día de hoy, lunes o martes, y me adelanté, y hay constancia porque hasta lo puse en mi Face, y dije, va a quedar así, 3-3-1, y dicho y hecho. Entonces, eso hay que desterrarlo, esas prácticas antidemocráticas, porque generan mucho daño a las instituciones. Entonces vamos a ir cambiando todas esas prácticas antidemocráticas, y en el caso particular del fraude ya está una iniciativa de ley para convertir en delito grave el fraude electoral. Entonces, esa es la explicación que les doy en el caso de Puebla. Vamos por acá. Bueno, estábamos escuchando a Andrés Manuel López Obrador. No respondió sobre los feminicidios, por cierto. No, digamos, porque se concentró mucho en el caso de Puebla y el tribunal electoral. cosas fuertes sobre el tribunal y sobre el INE. Bueno, vamos a una pausa y vamos a regresar con Lorenzo Lazo un poquitito más tarde que de costumbre, pero ya sabes, estamos ya con nuestra agenda, invariablemente todos los días, teniendo al presidente Andrés Manuel López Obrador. En esta temporada sigue estos consejos para no enfermarte. Abrígate y evita cambios bruscos de temperatura. Si sales de casa, cubre tu nariz y boca. Lava tus manos con jabón o usa gel desinfectante varias veces al día. Consume frutas, verduras y mucho líquido. Vacuna contra la influenza menores de 5 años, adultos mayores de 60, embarazadas o personas con enfermedades crónicas. Gánale al frío, protégete y cuida a tu familia. Secretaría de Salud. Don Fer. ¿Qué tal? Pásele. Gracias. ¿Barba y bigote como siempre? No, don Pepe. Ahora el turno es de Santiago. Vamos a tramitar su primera credencial para votar. ¿A poco ya cumpliste 18, mijo? Ya, don Pepe. Si ya hasta quiero tener mi INE para ser parte de las decisiones de México. Muy bien, muchacho. Pues si es por eso, entonces el corte va por mi cuenta. Pásale. Ahora que cumples 18, saca tu credencial para votar. Porque mi país no importa, yo ya tengo mi INE. INE. El lunes a partir de las 5 de la tarde tenemos para usted En el Emparrillado de los Halcones, un programa de análisis, noticias, entrevistas y calendario de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Lunes, 5 de la tarde, 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. Tener con Lorenzo Lazo. La relación entre China y Estados Unidos sufre una nueva tensión por el arresto de Meng Wanzhou, directora financiera e hija del fundador de la empresa Huawei. La detención se realizó en Canadá a principios de diciembre, a petición del gobierno de Estados Unidos, que pide su extradición por considerarla sospechosa de violar las sanciones que impuso Washington a Irán. El primer ministro canadiense Justin Trudeau aseguró que en el arresto no existió intervención política. Puedo asegurar a todos que somos un país de un poder judicial independiente y que las autoridades competentes tomaron las decisiones en este caso sin ninguna intervención política o injerencia, como debe ser el caso. De inmediato, China envió una carta de protesta a Canadá y Estados Unidos para que expliquen la detención de la alta ejecutiva. China ha dejado en claro su posición por separado a Canadá y Estados Unidos, solicitándoles que aclare de inmediato los motivos de la detención, la liberen de inmediato y garanticen sus derechos legítimos. China ya le brindó asistencia consular. Como nueva medida, China llamó este fin de semana al embajador de Estados Unidos en Beijing para protestar por la detención de la alta ejecutiva y exigió a las autoridades estadounidenses cancelar la orden de arresto. Lo que puedo decirles es que no han proporcionado ninguna prueba a China de que la persona del caso haya violado las leyes de los dos países hasta ahora. China advirtió a Canadá que asumirá graves consecuencias si no liberan inmediatamente a la empresaria. Esta detención se produjo después de que Estados Unidos y China acordaran una tregua en la guerra comercial entre ambos países tras una reunión de los presidentes Donald Trump y Xi Jinping con motivo del G20 en Argentina. Con información de Víctor Yerbes, 11 Noticias. Bueno, este es uno de los temas que tenemos hoy en la agenda. Tensiones China, Canadá, a causa de la detención de esta directora comercial a petición de Estados Unidos. Y bueno, mi querido Lorenzo. Javier, buena semana para ti, para México. Ay, me saludas a ya sabes quién hoy. Claro que sí. Sí. Oye, pues mira, el tema... ¿Por dónde empezamos? Mira, rápidamente, porque ha sido un fin de semana en donde todo lo que está pasando es primera plana en el mundo desarrollado. Sí, entonces, claro, es cierto. Rápidamente, Estados Unidos, China... Se presenta esta situación donde el día que están teniendo reuniones el presidente Xi Jinping con el presidente Trump en Argentina, en la reunión del G20, para poder establecer una tregua de 90 días sobre la guerra comercial que están teniendo por sus sistemas de proteccionismo y tarifas que están imponiéndose recíprocamente, ese mismo día la jefa financiera, la vicepresidenta financiera de la empresa china Huawei, que es la segunda más importante generadora de teléfonos inteligentes con 90 mil millones de dólares en ventas y es evidentemente uno de los más importantes proveedores a nivel mundial. Se tiene este arresto en Canadá a solicitud de Estados Unidos, en donde dice la Casa Blanca que al presidente Trump no se le había avisado de este procedimiento jurídico, y donde se acusa que la empresa Huawei estaba haciendo triangulaciones para poder vender a países que Estados Unidos tiene sancionados, como el caso de Irán. Australia y Nueva Zelanda, por ejemplo, tienen limitada la empresa Huawei porque piensan que existen altos riesgos de seguridad nacional por el manejo de los códigos de comunicación y de encriptamiento de datos que están supuestamente acusados de estar vinculados con el gobierno chino para su supervisión. Este es el escenario en donde un acto comercial se convierte en una crisis diplomática de tres bandas en China, Canadá y Estados Unidos. Se establecen también situaciones en donde Canadá tiene hoy una audiencia para poder determinar. Uno, el viernes se definió que la vicepresidenta, que además es la hija del fundador, no puede tener una salida bajo fianza en virtud de la posibilidad de que emigre, y por lo tanto se tiene bajo su custodia. Las leyes canadienses de extradición son muy lentas, así que es una situación que, si no se resuelve por la vía diplomática de autoridad gubernamental y se retractan, van a tener que establecer un periodo quizá de meses o de años, en donde hasta se está estimando una sentencia potencial hasta de 30 años de cárcel si esto sucediera. Ahora, esto está dentro de este clima de tensión entre Estados Unidos y China. Ahí están las cosas. Hay evidentemente definiciones sobre derecho internacional público acerca de que tenga una extraterritorialidad la ley de Estados Unidos, y por lo tanto también se define que no se puede extraditar o culpar en Canadá a una persona por un delito que no está dentro de la ley canadiense. Claro. Así que en este sentido, pues hay todo un problema de asperezas diplomáticas, una situación en donde se acusa si realmente el grupo de Casablanca no tenía la información, o si no realmente están cubriendo al presidente Trump, a quien se le acusa desde el libro de Bob Woodward que no lee los reportes de seguridad. Y esto evidentemente genera un problema, tan es así que en este mes termina por segunda vez el jefe de seguridad y de asesoría de la Casa Blanca, fuera, al que ahora lo van a correr otra vez. Oye, déjame ver un paréntesis. ¿Es una petición de Estados Unidos? Al parecer es un proceso judicial que se inicia en Estados Unidos, se establece por los convenios de reciprocidad jurídica y judicial que hay con Canadá. Canadá aplica esto. El primer ministro Trudeau salió inmediatamente a determinar que es un acto jurídico entre Canadá y Estados Unidos por la vinculación judicial, y que no tiene, en el caso de Canadá, un fundamento eminentemente político, ¿no? Entonces él se lava las manos del tema y está metido. Está al fondo del problema, y este, repito, es una de las empresas líderes que además trae una serie de problemas en términos de la relación de China con Estados Unidos por derecho de propiedad intelectual y el acceso a la red 5G, que es uno de los elementos que va a abrir también un gran potencial esta empresa en el futuro, como todas las empresas que buscan el liderazgo en el tema de teléfonos inteligentes. Exactamente. Ella, que es la hija del presidente Meng Wanzhou, se llama ella, es la vicepresidenta financiera de la organización. Su padre es Reng Shengxi, es desde 1987, hace 28 años, el presidente de esta empresa, Huawei, que además es un ingeniero que tuvo un nivel importante de participación en el Ejército de Liberación del Pueblo durante el periodo previo en el régimen más cerrado de la República Popular China. Así que en este sentido vemos que la organización está bajo tensión, y evidentemente vemos que de un negocio privado pues se genera una crisis política y diplomática a nivel internacional de grandes consecuencias, ¿no? Por eso lo comentamos el día de hoy aquí. Sí. Mm-hmm. Bueno. A ver, a querer o no, echemos una mirada, si no te importa, a Francia. ¿Cómo no? Por cuarta semana consecutiva, los chalecos amarillos llegan a crear con 120 mil personas en distintas poblaciones de Francia, con ya una estructura de choque directo contra la permanencia del presidente Macron. Recordemos que el presidente Macron buscaba tener esta república que le llamaban una república en progreso, pues ahora resulta que es una república en flamas, ¿verdad? En llamas. Claro. Y este proceso sigue siendo un acto violento, sigue siendo un acto de búsqueda, ya no de que baje el precio de la gasolina. Este fue un fuente ovejuna de combustible que se vuelve hoy un acto de búsqueda de la renuncia de Macron porque piensa que se atiende nada más a los intereses de alguna clase económicamente beneficiada y que la clase media blanca, francesa, no migrante, está inconforme con la política de Macron. Sí. Recordemos que también ya había habido algunas manifestaciones públicas respecto a la estructura de la jubilación y otros cambios que tenía en la política laboral, y ahora se genera este problema gravísimo para Francia de inestabilidad política, de inestabilidad de permanencia de su gobierno en el cargo, y evidentemente hoy más tarde Macron va a dar una conferencia, ya se reunió con los líderes de las organizaciones sindicales y de algunos partidos políticos con la idea de tratar de establecer los elementos de amortiguamiento o suavidad de este tipo de situación. Ahora, entre más tiempo pasa, más hostil es la policía, más fuerte es la represión, más grandes son los números de los arrestados, y evidentemente aquí vemos una situación en donde no se identifica una violación a derechos humanos a pesar de la confrontación, debido a que la Guardia Nacional, es decir, la Gendarmería Francesa, tiene autorización jurídica y tiene la vocación de mantener el orden público en la vía pública, independientemente de, además, del daño que le está haciendo no solamente a la economía local, sino también a la perspectiva de fin de año en términos de turismo a París. Sí, de París. Sí. Oye, ¿ves virtualmente la posibilidad de que Macron tenga que renunciar? Pues no deja de ser un riesgo, pero evidentemente también vemos que hay una razón superior de Estado que implicaría que Francia no debe de someterse a un nivel de inestabilidad política tan fuerte, ¿no? Entonces habrá que ver si la negociación funciona, ¿no? Sí, sale. Y un comentario final, yo creo que es muy importante, la reunión de Marruecos sobre migración. Está por primera vez el canciller mexicano Marcelo Ebrard, recién nombrado, en el primer evento multilateral con una organización que lleva una propuesta donde México y Suiza son los desarrolladores de este proyecto de 23 objetivos para que la migración tenga un sistema ordenado, regular y seguro, que busca satisfacer problemas de tráfico ilegal, etcétera. Así que veremos en su primera actividad multilateral.